Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Buenos días, pues ya estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, como cada lunes. Quiero mandar un saludo a mi hermano, a mis tías, a Abril, a mi hermana, a mi mamá también, ¿por qué no? Pues si nos escuchan también, aunque sea por aquí, por este medio del WhatsApp. Un saludo para todos ellos desde acá, desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, y a todas las personas que también nos escuchan en casita por acá, por la comunidad o por donde llega nuestra señal. Pues un saludo, gracias por sintonizar la radio comunitaria con Gana. Te recuerdo, nuestro teléfono en cabina es 951-220-4077, por si quieres mandarnos algún mensajito, decirnos algo, pues no sé, algo que quieras hoy este lunes decirnos, pues aquí estaremos pendientes del teléfono 951-220-4077. Ya el WhatsApp ya sirve, así que bueno, pues esperemos por aquí. También te recuerdo que el programa se retransmite a las 3:30 de la tarde, horario normal, ¿verdad? Aquí en la misma frecuencia de 102.1 FM, por si quieres volverlo a escuchar. Y también se sube a las redes. Solamente tienes que ver la página de la Radio con Gana, el Facebook de la Radio con Gana, y allí se sube el link donde se sube el programa nuevamente y queda, bueno, el programa queda grabado y se sube allí. Así que bueno, pues ahí están los datos. Espero que estés bien. Daris no nos acompaña hoy, pero le mandamos un saludo bien grandísimo, ¿verdad? Porque bueno, pues ha estado aquí también al pie del cañón compartiéndonos cosas que trae, que cosas que investiga, sus experiencias, sus inquietudes, y pues que le mandamos un abracísimo, y también a su mami, que esté bien, que se recupere pronto. Así que bueno, vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Te voy a dejar con una canción del Grupo Bandula. El Grupo Bandula es un grupo que hace también música para niños y niñas, pero súper guapachosa. Estoy voy a dejar con una canción de este grupo, así que comenzamos. La Boca del Dinosaurio. Pues antes de compartirte la curiosidad del día de hoy, Vamos a mandar saludos también para Azucena, para Abril y toda la familia por ahí, en Chambeadores. Un saludo y un abrazo desde acá, desde el 102.1, la radio comunitaria Congana, acá en tu programa La Boca del Dinosaurio, que aquí estamos comenzando y transmitiendo desde nuestra cabina de radio. Saludos, abrazos y gracias por todo ese apoyo. Te voy a comentar la curiosidad del día de hoy, que habla sobre los cuervos. ¿Conoces estas aves? Los cuervos son unas aves negras. Pues fíjate que los cuervos, el sonido que emiten, la voz que emiten los cuervos se llama graznido. ¿Eso lo sabías? Y bueno, pero hay otras cosas, otras curiosidades bastante interesantes sobre estas aves. Fíjate que son bien inteligentes. ¿Sabías? Después de los humanos, los primates y los delfines, el más listo de todos es el cuervo. Son astutos, tramposos, saben buscar herramientas y tienen maña para lo que necesiten hacer. Por ejemplo, si quieren trocear una nuez, saben ponerla en la carretera para que venga el coche, la truene y puedan comérsela después. ¿Cómo ves? ¿Sabías eso? ¿No? Bueno, pues también me encontré otras curiosidades sobre cuando llegan a cierta edad en la que pueden dejar el nido, se van y se juntan con otros cuervos, ¿verdad? De su edad, y hacen travesuras como cualquier adolescente. Fíjate, y otra curiosidad, bueno, me encontré muchas, otras que me llamó la atención es que pues tienen un lenguaje muy desarrollado. Muchos de sus sonidos parecen aullidos de lobos, ladridos y muchas otras cosas, y son capaces de imitar palabras humanas de manera impresionante. ¿Cómo ves? Y si no los has escuchado, bueno, pues ponte a investigar por allí. Ve un video sobre estos sonidos que hacen los cuervos y que de pronto parece que de verdad estuvieran hablando. Así que bueno, entre estas y otras muchas curiosidades puedes encontrar sobre estas aves, ¿verdad? Llamada cuervos, estos aves negras, oscuras y que además han sido como parte de muchas leyendas, de muchos cuentos, como muy asociados a la cosa oscura, maligna, que en realidad no lo son, ¿verdad? Pero bueno, pues así lo han escrito, dicho algunos o algunas, ¿verdad? Pero bueno, si quieres saber más sobre estos cuervos, investiga, pregunta y vas a ver que te vas a encontrar curiosidades bastante interesantes sobre estas aves, los cuervos. Sale y baja, pero nunca la pilla. Nunca la pilla. Nunca la pilla. Si tu lengua quiere tocar tu barbilla, llévala hacia abajo y ve si la pilla. La hago galopar. galopar. Si tu lengua quiere tocar el paladar, como un caballito, hazla galopar. Hazla galopar. Hazla galopar. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Ahí está la travesura de Osauri. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos marques y nos digas ¿qué piensas tú que está haciendo Osauri? ¿Qué escuchaste? ¿Qué imaginaste? Bueno, ese Osauri ya sabe, siempre haciendo travesuras, investigando, sabiendo cómo es, tratando de saber cómo es el mundo. Y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es también un pequeñín Osauri. Así que llámanos al 951-220-4077 y dinos qué está haciendo Osauri. Le vamos a mandar un saludo también a Fanny Lu, desde acá, desde el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Fanny Lu, espero que ya estés despierta, espero que estés arriba. Te mandamos un saludo y un abrazo también a tu mami acá en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues también un saludo para Quinquín. Quinquín, que seguramente debe estar ya por allí. Él siempre ya está levantado, despierto. Esperemos que esté monitoreando y escuchando por acá la radio. Bueno, pues continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio. Estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria Góngana, acá en San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Si de pronto nos escuchas por alguna comunidad que no hemos mencionado, pues tú llámanos y dinos, yo también escucho la radio comunitaria Góngana, estoy por acá. Vámonos con esta canción que se llama, vamos a ver qué pusimos por aquí, Colores. A veces cuando llueve y luego sale el sol, viene el arco iris y me invade de color. Entonces unas nubes se convierten en papel. Comienzo a pintarlas con mi mágico pincel. Con el amarillo pinto una flor de girasol que nunca se marchita porque siempre le da el sol. Con el rojo hago un payaso, le dibujo la nariz y una bella sonrisa porque siempre está feliz. Con azul a una ballena le dibujo un gran mar con olas y corrientes para que pueda nadar. A veces cuando llueve, luego sale el sol, viene el arco iris, invade de color. Entonces unas nubes se convierten en papel. Comienzo a pintarlas con mi mágico pincel. Con naranja naranja y zanahoria, a una mariquita le preparo un buen zumo para que no esté malita. Con el verde a una rana la ubico en una hamaca, toda llena de pistacho, de guisantes y espinaca. Con violetas lleno todo de magia y fantasía, libélulas que vuelan con gusto y alegría. A veces cuando llueve, luego sale el sol, viene el arco iris y me invade de color. Entonces unas nubes se convierten en papel, comienzo a pintarlas con mi mágico pincel. El blanco y el negro mezclo para formar el gris, y pinto un elefante que mastica regaliz. Con el rosa un flamenco le pinto bien las plumas, y a un delfín de río le liso las arrugas. Con marrón todo lo cubro y dibujo despacito un enorme chocolate que me como a trocitos. A veces cuando llueve, luego sale el sol, viene el arco iris y mi mar de color. Entonces unas nubes se convierten en papel, comienzo a pintarlas con mi mágico pincel. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues ahora no está con nosotros Daris para que me ayude a anunciar este trabalenguas, pero tú de allá desde casita puedes hacerlo también. Recuerda que los trabalenguas son para divertirse, para destrabar la lengua, pero sobre todo para divertirse y pasar un rato ameno, un rato alegre. Y este es chiquito, ¿verdad? Ayúdanos tú. Ya sabes, primero despacito y después más rápido, y una vez que vayas dominando y cuando sea muy, muy rápido, pues nos puedes compartir tu velocidad en el trabalenguas aquí al 951-220-4077. Pero primero, antes de intentar el trabalenguas, vamos a intentar destrabar un poquito la lengua, ¿verdad?, para que pueda pronunciar bien el trabalenguas. Entonces vamos a hacer con nuestra lengüita hacia afuera y hacia adentro, sobre todo porque es muy tempranito y pues puede ser que esté un poquito dormidita, ¿verdad? Eso, ahora pégala en el paladar y luego la despegas. Un sonido como los caballos, ¿no? Eso, buenísimo. También puedes decir e-u-e-u-e-u-e-u-e-u para que se muevan los músculos de la boca y se vayan soltando, ¿verdad? Y cuando ya lleguemos al trabalenguas, lo puede hacer mucho más fácil. También poder sacar tu lengüita y tratar de tocar la punta de la nariz y luego la barbilla. Y tratar de tocar la oreja derecha y la oreja izquierda. No es tan fácil, ¿verdad? Pero de esa manera nuestra lengua se va aflojando, va siendo más fuerte y ya cuando podamos articular el trabalenguas va a ser más rápido. ¿Estás listo? ¿Estás lista con este trabalenguas? Dice el trabalenguas: curveándose gira el cuervo por la curva. No está tan complicado, ¿verdad? Curveándose gira el cuervo por la curva. Curveándose gira el cuervo por la curva. Y recuerda, lento, lento, lento, que lo tengas, que tengas también una imagen de lo que estamos diciendo para que sea también más fácil. Curveándose gira el cuervo por la curva y después puedas hacerlo mucho más rápido. Curveándose gira el cuervo por la curva. Pero recuerda que aunque lo digas muy rápido, se tiene que entender. Que no sea, ¿verdad? Porque qué chiste, pues así podemos decir cualquier cosa. No, tiene que entenderse, curveándose gira el cuervo por la curva. Y bueno, lento, lento, lento, y después rápido, y ya nos llamas al 951-220-4077. ¿Qué te parece? Y bueno, pues también, mientras tanto, voy a mandar un mensaje a Carla, a Carlos y Angélica, hasta allá, hasta donde están. Un saludo, un abrazo desde acá, desde San Pedro y San Pablo Ayutla, el programa La Boca del Dinosaurio. Estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Aquí les mandamos un abrazo bien grandísimo. Y bueno, pues el programa se sube al Facebook de la radio comunitaria con Gana. Ahí se sube el link y ahí pueden escucharlo. Un abrazo para ellos tres, bien, bien grande. Por favor, háganselo pasar. Y para ti también, Car. Y bueno, pues aquí tenemos un mensajito. Saludos a todos los de la radio. Saludos a Osauri, Julieta. Juli, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo bien, bien grande. Pues que mucha salud, ¿verdad? Mucha energía de salud. Mucha, pues, luminosidad. Y pues recordar que nosotros somos capaces también de sanar nuestro cuerpo, solamente hay que estar un poco más tranquilos. Te mandamos un abrazo bien grandísimo y desde aquí mucha visualización para que estés recuperándote. Un saludo para Daris, por favor, una despeinadita de cabellos para Daris, la extrañamos aquí también. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí en La Boca del Dinosaurio. Es un programa hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Es un programa infantil, juvenil, adultil y espero que nos estén sintonizando. Bueno, pues ahí está el trabalenguas. El trabalenguas, para quien no lo quiera decir, nos puede llamar al 951-220-4077 y decírnoslos. O bueno, pues si no tienes manera de comunicarte, apréndetelo y compártelo con alguien más, ¿verdad? Y te vas a pasar un rato bien, bien a gusto. Y bueno, no importa si nos equivocamos, pues es parte del juego, ¿no? Que se nos trabe la lengua, pero ya cuando lo dominemos, pues ya no se nos va a trabar y vamos a poderlo decir rapidísimo. Curviándose gira el cuervo por la curva. Curviándose gira el cuervo por la curva. Curviándose gira el cuervo por la curva. Curviándose gira el cuervo. Aso, ¿verdad? Que no está tan sencillo. Tengo que practicarlo más lento, mucho más tiempo para que lo pueda enunciar más rápido. Bueno, pues te dejo ahora con otra canción, justamente para seguir destrabando nuestra lengua, que se llama Troque le Troque. Troque le Troque, del grupo Dúo Karma. Es un grupo cubano que hacen música también para adultos, pero también hacen música para niños y sobre todo música con mucho juego. Troque le Troque. Troque la lengua le troque. por donde toque algo, terráqueo la lengua le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Por donde toque algo, te raqueo la lengua, le troque. Por donde toque algo, te raqueo la lengua, le troque. Camacú, tocan, tocan. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo venga porque digo nada, chico, nada, chico, la hora, la hora, chico, la hora, la hora, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. El juego que te voy a compartir el día de hoy, se trata ahora sí de los bloques lógicos, ¿verdad? La semana pasada no, según yo había traído los bloques lógicos y me había confundido. Pero bueno, ya los traje, los bloques lógicos. Bueno, pues este son un juego justamente para, ¿qué crees? Pues para ir adquiriendo conceptos matemáticos para los pequeños, ¿verdad? Y bueno, pues así contribuir al desarrollo de su pensamiento lógico, los bloques lógicos, que son piezas, ¿verdad? Son varias piezas. Aquí dice que el juego consiste, o bueno, el conjunto de este juego consiste de 48 piezas sólidas entre... son varias formas, ¿verdad? Son cuadrados, triángulos, rectángulos, incluso estoy viendo aquí hexágonos también, ajá, de varios colores, rojo, azul, amarillo, grandes, pequeños, gruesos y delgados. Ya te voy a decir para qué sirve, cómo se juega este juego de los bloques lógicos. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues como te decía, estos bloques son sobre todo para los más pequeños, los niños que están en preescolar, ¿verdad? Que apenas están aprendiendo a distinguir las formas, ¿verdad? De los objetos, los colores y algunas cualidades de ellos, dimensiones, ¿verdad? Como grande, pequeño, grueso, delgado. Y bueno, pues este juego es para ir distinguiendo esto. Fíjate que tiene unas tarjetas aquí, que tiene primero unas tarjetas y tú se las vas mostrando a los niños para y decirle, pones todas las piezas en la mesa, ¿verdad? Todas las que son de estas diferentes formas, o sea, hay triángulos, cuadrados, círculos y hexágonos. Te las pones en la mesa todas con todos los colores revueltos, con las pequeñas, las grandes, todas revueltas, todo. Y le vas mostrando tarjetas. Por ejemplo, aquí tengo una tarjeta que se dice triángulo, ¿verdad? Bueno, no dice, está la figura del triángulo. Tú le muestras la tarjeta al niño, a la niña, y le dices que encuentre todas las piezas que se parezcan a la que está en la tarjeta, que es el triángulo. No importa el color, no importa el tamaño, no importa lo grueso de la pieza. El chiste es que vayan reconociendo la pieza que es el triángulo. Y bueno, así vienen o las otras piezas también para que las vayan reconociendo, el círculo, el cuadrado y después también, bueno, pues está, le muestra la tarjeta de una pieza que es delgada. y tienen que encontrar entre todas esas piezas, todas las piezas que son delgaditas, porque unas son delgadas y otras gruesas, para poder diferenciar qué es lo delgado de lo grueso. Y también otra tarjeta, ¿verdad?, que tiene que ver con el grande y el pequeño, y así van discriminando las piezas. Después también hay otra manera de trabajarlo, que es por colores. Todas las piezas, por ejemplo, muestras una tarjeta que tiene un color rojo, todas las piezas que son rojas, igual, no importa si son grandes, pequeñas, de qué forma ni de qué grosor. Y así lo vas jugando, de modo que él vaya discriminando las piezas y vaya eligiendo las que se le van pidiendo. Pero después hay otra, bueno, hay otras muchas maneras, ¿verdad?, de jugar también. Por ejemplo, bueno, ya dijimos la forma, el tamaño, el color, el grosor, ¿verdad? Las semejanzas y diferencias, ¿verdad? Si también ayuda, o sea, cuando nosotros pedimos triángulos, bueno, pues tienen que discriminar los que no son triángulos, ¿verdad? De los triángulos, relación que hay entre ellos. Y también tenemos otras tarjetas que, por ejemplo, ya son más complicadas, que viene con una negación. Es decir, tú muestras, aquí tengo una tarjeta que tiene el color rojo, pero lo tiene tachado. De modo que tú, cuando se lo muestras, le dices, ahora muéstrame una figura que no sea roja. Y se tiene que hacer una doble operación. Bueno, si ya supe cuál es la roja, ahora una que no sea roja. ¡Wow! Y bueno, pues eso nos va metiendo en complicación, ¿verdad? Sobre todo, te digo, a los más pequeños. Y así vas mostrando las tarjetas. Una que no sea círculo, una que no sea triángulo, ¿verdad? Y tienen que hacer esta operación para poder ir discriminando. Después tenemos otras tarjetas. O sea, las cosas se van complicando. Y que es lo rico, porque vamos haciendo trabajar, vamos haciendo que su cerebrito trabaje, ¿verdad? Tenemos otras tarjetas que, por ejemplo, tienen tres cualidades del objeto. Entonces, tú le muestras la tarjeta y con todas las piezas que están en la mesa, le dices, ahora muéstrame, por ejemplo, esta tarjeta que dice, una pieza, una figura que es pequeña, que es cuadrada y que es amarilla. Y entonces, como te decía, también hay cuadrados grandes, ¿verdad? Pues tienen que discriminar el cuadrado que es pequeño y que es amarillo. Son tres consignas que ellos tienen que ir resolviendo. Y bueno, pues estos bloques lógicos también van teniendo, se van complicando, ¿verdad? Las tarjetas se van complicando en, por ejemplo, dos, una que es rectángulo, que es grande y que no es rojo, ¿verdad? Y a veces hasta para nosotros se nos complica un poco, ¿verdad? Tener que pensar, a ver, ya nos tenemos que detener más para pensar, ya no es, ah, sí, las amarillas, ah, sí, las cuadradas, sino ya tenemos que pensar en tres cosas a la vez. Así que bueno, pues estos son el juego de los los bloques lógicos. También podemos con ellos trabajar series, ¿verdad? Por ejemplo, un círculo grande, un círculo pequeño, un cuadrado rojo, y ellos tendrían que reproducirlo, ¿verdad? Series o juego libre también en un momento podemos hacer con ellos para que vayan también sintiendo con el tacto las figuras, ¿verdad? O sea, podemos desarrollar varias actividades con estos juegos, con este juego de lógico, que este es juego de figuras, de colores y de diferentes tamaños y grosores, para lo que te decía, los niños van a ir adquiriendo conceptos matemáticos y, bueno, pues estamos desarrollando su pensamiento lógico. Así que, bueno, este juego de los bloques lógicos, que además es súper bonito porque nosotros ya lo hemos jugado con los niños y, bueno, pues sí, es bien bonito ver cómo van adquiriendo estos conceptos. Este lo tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayub. Allá puedes ir, pedirlo y decir, a ver, yo escuché que tienen aquí unos bloques lógicos. ¿Me lo pueden prestar? Sí, claro, te ponemos una mesa ahí mismo, porque esos no se prestan a domicilio, se prestan para ahí mismo. Y bueno, pues te podemos prestar las tarjetas y ahí tú mismo puedes ir descifrando y aceptando estos retos y resolviéndolos. Los bloques lógicos es lo que tenemos allá en la biblioteca del Centro Celayo. Y bueno, pues Le voy a mandar un saludo a Mateo, Mateo que estuvo con nosotros ahora ya en el Centro Social Ayuc, acompañándonos ahora que vino Vivian, ¿verdad? Mateo e Isma, un saludo bien grande desde acá, desde la Boca del Dinosaurio, del 102.1 FM. Acá estamos en la radio. Saludos, Mateo, abrazo, dale un abrazo también a Isma. Así que, pues ahí estamos, te dejo. Mientras tanto, ya que te hablé de los bloques lógicos y que seguro sé que vas a ir allá a pedirlos, pues te voy a dejar mientras tanto con nuestro maestro de Mije, que nos va aquí a compartir una palabra en Mije, una siguiente palabra en Mije. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. ¿Cómo se dice en Mije? Las manos. Cuba. Cu. Buen. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Sabes cómo se dice en Mije manos? ¿Verdad? Llámanos al 951-220-4077 y dinos cómo se dice manos en Mije. O mándanos un mensajito a alguien que te ayude a escribir cómo se dice manos en Mije y nos los mandas en el WhatsApp al mismo número 951-220-4077. Mientras tanto, el maestro va a esperar aquí a ver quién tiene la respuesta. Pregunta, pregunta, si no sabes, pregunta y dinos. Sonido es aquello que llega a mi oído, mis manos lo pueden lograr. También es sonido lo que hace mi tío cuando se pone a bostezar. Pero no me gusta cuando estoy dormido que un gato se ponga a maullar. Sonido que tiene el silbido, por eso me pongo a silbar. Sonido es aquello que hace la gente cuando comienzan a gritar. También es sonido si no hay ningún ruido, el silencio se puede escuchar. Hay tantos sonidos que casi me olvido, qué lindo sonido es cantar. Hay tantos sonidos que casi me olvido, qué lindo sonido es cantar. El cuento de hoy es Romper el cerdito. Este cuento es de Edgar Queret. Te comento un poco sobre Edgar Queret. Él es un escritor de cuentos cortos, guionista de televisión y director de cine israelí. Y bueno, pues él nos comparte esta vez este cuento que se llama Romper el cerdito. Mi padre no accedió a comprarme un muñeco de Bart Simpson. Y eso que mi madre sí quería, pero mi padre no cedió y dijo que soy un caprichoso. ¿Por qué se lo vamos a tener que comprar, eh? Le dijo a mi madre. No tiene más que abrir la boca y tú ya te pones firme a sus órdenes. Mi padre añadió que no tengo ningún respeto por el dinero, que si no aprendo a ganármelo ahora que soy pequeño, ¿cuándo voy a hacerlo? Los niños a los que les compran sin más muñecos de Bart Simpson se convierten de mayores en unos maleantes que roban en las tiendas porque se han acostumbrado a conseguir todo lo que se les antoja de la forma más fácil. Así es que en vez de un muñeco de Bart Simpson, me compró un cerdito feísimo de cerámica con una ranura en el lomo. Y ahora sí que me voy a criar siendo una persona de bien. Ahora ya no me voy a convertir en un maleante. Lo que tengo que hacer a partir de hoy, todas las mañanas, es tomarme una taza de cacao, aunque lo odio. El cacao con nata es un shekel, sin nata, medio shekel. Una moneda. Pero si después de tomármelo voy directamente a vomitar, entonces no me dan nada, no me dan ninguna moneda. Las monedas se las voy echando al cerdito por el lomo, de manera que si lo sacudo, hace ruido. Cuando en el cerdito haya tantas monedas que al sacudirlo no se oiga nada, entonces me regalarán un muñeco de Bart Simpson en patineta, porque como dice mi padre, eso sí que es educar. El caso es que el cerdito es muy lindo, tiene el hocico frío cuando uno se lo toca, y además sonríe al meterle la moneda por el lomo, lo mismo que cuando se le echa media moneda, aunque lo mejor es que también sonríe cuando no se le echa nada. Además, le he buscado un nombre, le he puesto Pesaxón, como el hombre que tuvo nuestro buzón antes que nosotros, un buzón del que mi padre no consiguió arrancar la etiqueta. Pesaxón no es como mis otros juguetes. Es mucho más tranquilo, sin luces ni resortes y sin pilas que le derramen su líquido por la cara. Lo único que hay que hacer es tenerlo vigilado para que no salte de la mesa. ¡Pesaxón, cuidado! No vayas a saltar de la mesa, que eres de cerámica. Le digo cuando me doy cuenta de que se ha agachado un poco y mira al suelo. Y entonces él me sonríe y espera pacientemente a que yo lo baje. Me encanta cuando sonríe. Es solo por él que me tomo el cacao con la nata todas las mañanas, para poderle echar una moneda por el lomo y ver que su sonrisa no cambia ni una pizca. Te quiero, Pesaxón, le digo después, y para ser sincero, te diré que te quiero más que a papá y a mamá. Además, siempre te querré, pase lo que pase, aunque robes tiendas. Pero si llegas a saltar de la mesa, pobre de ti. Ayer vino mi padre, agarró a Pesaxón y empezó a sacudirlo salvajemente boca abajo. ¡Cuidado, papá! A Pesaxón le va a doler la panza. Pero mi padre siguió como si nada. No hace ruido. ¿Sabes lo que quiere decir eso, Joabi? Que mañana vas a tener un Bart Simpson en patineta. ¡Ah! ¡Qué bien, papá! Un Bart Simpson en patineta, genial. Pero deja de sacudirlo, porque haces que se sienta mal. Papá dejó a Pesaxón en su sitio y fue a llamar a mi madre. Volvió al cabo de un minuto arrastrándola con una mano y agarrando un martillo con la otra. ¿Ves cómo yo tenía razón? Le dijo a mi madre. Ahora sabrá valorar las cosas. ¿A que sí, Joabi? Pues claro, claro que sí. Pero, ¿por qué un martillo? Es para ti, dijo mi padre mientras me lo entregaba. Pero ten cuidado. Pues claro que lo voy a tener, le respondí, porque la verdad es que así era. Pero a los pocos minutos mi padre se impacientó y me espetó. ¡Venga, venga, rompe el cerdito de una vez! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Romper a Pesaxón? Sí, sí, a Pesaxón, insistió mi padre. Anda, venga, rómpelo. Te mereces ese Bart Simpson, te lo has ganado a pulso. Pesaxón me brindó la melancólica sonrisa de un cerdito de cerámica que sabe que ha llegado su fin. No, al diablo con el Bart Simpson. ¿Cómo iba a darle un martillazo en la cabeza a un amigo? ¡No quiero un Simpson! Dije y le devolví el martillo a mi padre. ¡Me basta con Pesaxón! No lo has entendido, me aclaró entonces mi padre. No pasa nada, así es como se aprende, ven. Lo voy a romper yo. Alzó el martillo mientras yo miraba los ojos desesperados de mi madre y luego la sonrisa fatigada de Pesaxón. Y entonces supo que todo dependía de mí, que si no hacía algo, Pesaxón iba a morir. ¡Papá! Le dije sujetándolo de la pierna. ¿Qué pasa, Joabi? Me respondió con el martillo todavía en alto. Quiero una moneda más, por favor. Por favor, por favor, deja que le eche otra moneda mañana después del cacao y entonces lo rompemos. ¿Sí? Mañana, lo prometo, lo prometo. ¿Otra moneda? Sonrió mi padre dejando el martillo sobre la mesa. ¿Ves, mujer? ¿Ves? He conseguido que el niño tome conciencia. Eso, sí, conciencia, le dije. Mañana. Y eso que las lágrimas ya me ahogaban la garganta. Cuando ellos ya habían salido de la habitación, abracé con mucha fuerza a Pesaxón y di rienda suelta a mi llanto. Pesaxón no decía nada, sino que muy calladito temblaba entre mis brazos. No te preocupes, le susurré al oído. Te voy a salvar. Por la noche me quedé esperando a que mi padre terminara de ver la tele en la sala y se fuera a dormir. Entonces me levanté sin hacer ruido y me escabullí con Pesaxón por la ventana. Caminamos juntos muchísimo rato en medio de la oscuridad hasta que llegamos a un campo lleno de ortigas. A los cerdos les encantan los campos, le dije a Pesaxón mientras lo dejaba en el suelo. Especialmente los campos de ortigas. Vas a estar muy bien aquí. Me quedé esperando una respuesta, pero Pesaxón no dijo nada, y cuando le rocé el hocico como gesto de despedida, se limitó a clavar en mí su melancólica mirada. Sabía que nunca más volvería a verme. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de Edgar Keret, este escritor israelí, que he titulado Romper el cerdito. ¿Qué tal? Fíjate que cuando yo lo estaba, cuando lo empecé a leer, con todo esto de que el papá le dice que solamente va a ser un hombre de bien, pues si ahorra y se compra sus cosas, ¿verdad? La verdad es que no me imaginé el final. No, pensé que pues sí, iba a llegar a ahorrar, a romper el cerdito y a comprarse sus cosas, ¿no? Y me sorprendió muchísimo el final, ¿no? Pues esto, como al final el niño, ¿verdad?, le toma tanto cariño al cerdito como un amigo, que decide, ¿verdad?, pues no tener su Bart Simpson y conservar la amistad, salvar la amistad del amigo. No me lo esperé y sí me sorprendió muchísimo. Así que bueno, pues ahí está. ¿Tú qué piensas sobre este cuento de romper el cerdito? Este cuento lo vamos a tener allí en la biblioteca del Centro Xelajuc, por si quieres volver a leerlo. Romper el cerdito de Edgar Keret, ¿verdad? Y bueno, pues podemos platicar un poquito sobre el asunto de este valor, ¿verdad?, que el niño adquiere a partir de el reto que le pone su papá. Bueno, pues ahí te lo dejo. Y bueno, pues antes de pasar a nuestra siguiente melodía, quiero comentarte un poco la experiencia que tuvimos con Vivian Mansur, que también es escritora, ¿verdad?, de libros para niños y jóvenes. Pues el martes 19 estuvimos allá con Vivian en dos grupos, el grupo de los pequeños, ¿verdad?, de 4 a 6 años, estuvieron allí platicando con ella, les narró cuentos, dibujaron y también vieron unas sombras de una compañera que se llama Sonia, ¿verdad? Estuvieron allí un rato y después estuvieron los grandes, a los cuales, bueno, pues también Vivian les narró algunos de sus libros y tuvimos una charla larga, larga con ella. Los niños iban preguntando cosas que, curiosidades, ¿verdad?, acerca de, pues, del trabajo que hace Vivian, del trabajo que hace con sus libros, de cómo escribe, de dónde saca las historias. Y ella les iba platicando, ¿verdad?, eso, anécdotas de muchas cosas de cómo va escribiendo, y pues los niños estaban súper interesados, súper motivados. Por cierto, otro saludo y otro abrazo a Daris, ¿verdad? Porque, bueno, pues también Daris escribe, está empezando a hacer sus pininos, ¿verdad?, con escritura de canciones y cosas que se le ocurren, y eso está perfecto, porque, bueno, Vivian les comentaba eso, que ella empezó a escribir de niña también, que le gustaba escribir y hacía, pues, de niña hacía historias, y después nos dijo que quizás esas historias, bueno, pues se fueron olvidando, pero poco a poco, conforme fue adquiriendo experiencia, ¿verdad?, pues, y no perdiendo el gusto de la escritura, bueno, pues se dedicó también a ser escritora y ahora escribe libros, y bueno, pues se los publican en editoriales y, bueno, salen a la venta, ¿verdad?, libros. Y ahora no solamente escribe para niños, sino también escribe para jóvenes. Viviendo al filo es su novela que por ahí vamos a adquirir, porque todavía no la adquiero, y para leerla, ¿verdad? Ya por ahí oí muy buenos comentarios de ese libro. Y bueno, pues agradecer a Vivian y agradecer a la Feria del Libro, ¿verdad?, la 41 Feria del Libro, que todavía está por ahí, echen un ojo, por habernos hecho partícipes de esta gran experiencia. de tener a Vivian, a una escritora, ¿verdad?, de libros. Ojalá pudiéramos tener así a muchos escritores, porque bueno, pues cada escritor tiene experiencias diferentes, cada escritor escribe desde sitios diferentes, ¿verdad?, temas diferentes, tienen personalidades diferentes, y pues sería buenísimo escuchar a muchos de ellos. Bueno, pues gracias a toda la gente que nos acompañó, ¿verdad?, a estas actividades. Y pues si te la perdiste, no te preocupes, en algún otro momento, estate pendiente, si en algún otro momento tenemos a alguien que nos visite así, pues te vamos a estar invitando para que también nos acompañes. Vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa hecho con mucho cariño para ti, y te voy a dejar con esta canción que se llama El Chancho, que tiene que ver con el ajedrez. Conozco, todo el tiempo comía, se revolcaba en el barro toda la noche y todo el día. Traté de enseñarle a jugar ajedrez, y él me miraba con cara de nada y me hacía. Traté de enseñarle haciendo. Quise enseñarle a jugar a la pelota, lo puse en el arco y le pateé una tras otra. Las pelotas por al lado todas le pasaron, y él pensando en su chancha me hacía. Yo me quedé muy triste porque mi sueño terminó. Ya nunca habrá. Próxima recarga, más un peso por uso del servicio. Fuera un chancho más delgado y lo inicié en una dieta a base de pescado, y ahora está flaco y usa Movicom. Habla en italiano y no hace más. Yo me fui al chiquero a comer fideos, porque ahora el chancho soy yo, porque ahora el chancho. El refrán proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, a ver si la has escuchado, y si no, pues será que la escuchemos y que pues aprendamos de qué se trata, qué quieren decir este refrán. Este refrán dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. ¡Uy! ¡Wow! Bueno, pues leía que este refrán, bueno, pues también sale a partir de que

cachito de luna, el bebé hace travesuras. Borró rayas de la cebra, mandó un sapito a la luna. León ya no es más rey, el bebé su pelo ha cortado. Cocodrilo le teme, no quiere un nuevo peinado. Se ha encontrado, el mono le ha hecho cosquillas. Cosquillas por todas partes, sobre todo en la barriga. El niño ya está cansado, se quiere ir a su cuna. Con su osito de nube vuelve a dormir en la luna. El libro Jardín de Palabras, esta antología de haikus y greguerías de Carlos Sánchez, Anaya Gutiérrez, te comparto una greguería de Ramón Gómez de la Serna. Te recuerdo, las greguerías son solo fatales exclamaciones de las cosas y del alma al tropezar entre sí por pura casualidad. Y esta greguería dice: ¿y si las hormigas fuesen los marcianos establecidos en la tierra? Yo soy una hormiga y después de trabajar, digan lo que digan, me pongo a bailar. Del libro 101 aventuras de la lectura te comparto esta reflexión de Douglas William Herold, Él fue un dramaturgo y escritor inglés. Vaya, hoy se me está trabando la lengua. Y bueno, él nos comparte esta reflexión, que dice: hay dos tipos de lectores, los que cuidadosamente pasan a través de un libro y los que con igual cuidado dejan que el libro pase a través de ellos. ¿Qué tipo de lector eres tú? Escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en Mije? Las manos. Cuba. Buen. ¿Cuál es la respuesta correcta? Las manos. Respuesta correcta. Las manos. Bueno, pues ahí está la respuesta de la palabra en Mije del día de hoy. ¿Tú sabías cómo se decía manos en Mije? ¿No sabías? Pues qué buenísimo, ya lo aprendiste. Y si sabías, bueno, pues qué buenísimo también, ya reforzaste eso, cómo se dice manos en Mije. Y bueno, pues el maestro ya se va, nos deja con esta palabra para echarlas también en un cerdito como el del niño del cuento de hoy, ¿no? Nada más que este es de palabras. Y pues no lo vamos a romper, podemos sacar las palabras, pero sin romper el cerdito, ¿no? Bueno, pues ahí está, gracias maestro, y vámonos con los saludos, felicitaciones para quienes cumplen años el día de hoy. Especialmente vamos a mandar saludos y felicitaciones para Flor, que hoy cumple años. Ya por aquí nos mandaron un mensajito, ¿verdad?, para que pudiéramos mandar estas felicitaciones. Aquí está el mensajito, a ver si se escucha. Ahí está, así que le vamos a mandar felicitaciones y mañanitas a Flor, ojalá nos esté escuchando. y con mucho cariño estas mañanitas. Bueno, es mañanitas. Es prima de Daris, por supuesto. Con mucho. ¿Tienes mañanitas allí? ¿Sí? Allí van. Y para todas las personas que también cumplen años, festejan algo el día de hoy, pues va a dedicar estas mañanitas. Muchas felicidades, Flor, que la pases muy bien, que recibas muchos regalos de esta vida. La vida nos da regalos a cada instante, esos regalos invaluables, esos regalos que no tienen precio. Ahí están las mañanitas para ti. Chorizo con chorizo, chubiduela, que hice mi abuela, más o menos. Otra vez, pero con más fuerza, ¿ok? ¿Viene de ahí, chavos? Shuriruapa. Shuriruapa. Chorizo con papas. Chorizo con papas. Shuriruevo. Shuriruevo. Chorizo con huevo. Chorizo con huevo. Shuriruizo. Shuriruizo. Chorizo con chorizo. Su abuela que dice la curia guapa para guapa pa ajá. Las mamases haciendo las paces y las pinturas haciendo la brura. Los papitos con sus compadritos caminamos de aquí para acá, sí señor. Y esta fiesta estuvo remona. Cada cuate se lleva su itacate. Si así sucede cuando cumplo 9, mamá no me festejen los 10. Mamá no me festejen los 10. Mamá no me festejen los 10. Mamá no me festejen los 10. Todo el mundo. Mamá no me festejen los 10. Mamá no me festejen los 10. Mamá no me festejen los pies. Mamá no me festejen los pies. Mamá no me festejen los pies. Sí. Las travesuras de Osauri. Bueno, pues vamos a ver qué está haciendo Osauri. Yo escucho nuevamente agua. Osauri, ¿dónde estás? Hay mucha agua tirada por aquí, charcos. Osauri, ya te vi. Ay, Osauri, otra vez. Ay, sí, tienes muchas ganas de nadar en una alberca. Sí, no tenemos alberca, por supuesto. No. Ah, sí, ya pusiste tus cubetas, tu tina. Sí. Ay, bueno, Osauri, tienes que tener mucho cuidado. Sí, mira, antes no te metiste a la pileta, que es peligroso. Sí, tienes que tener mucho cuidado porque, bueno, pues nos podemos resbalar, nos podemos quedar ahí. Sí, sí, porque hoy está haciendo calor, por supuesto, ¿verdad? Porque otros días estaba haciendo frío y te dieron ganas de estar en el agua. Bueno, mira, acuérdate que me tienes que avisar cuando quieras hacer eso y poder, yo te puedo ayudar con una tina, ¿verdad? Y poner allí para que puedas estar chapoteando un rato. Pero avísame, ¿sí? Ahorita me vas a ayudar a recoger esto, toda esta agua, vamos a secarla, y después, sí, después puedes seguir chapoteando un rato aquí, yo te voy a ver. El agua no la vamos a tirar después, la podemos echar a las plantas o podemos reutilizarla, ¿verdad? Para limpiar, sí. Sí, bueno, está bien, Osauri. Avísame cuando quieras hacer esto. Sí, hoy tenías mucho calor. Está bien. Bueno, Osauri, y sus travesuras y su conocimiento del mundo. Está bien. Las travesuras de Osauri. ¿Qué?

Ah, bueno, sí, ya tenemos la respuesta. Aquí está la respuesta, dice el perico. Sí, el perico o el loro. La adivinanza decía o dice, verde como el campo, campo no es, habla como el hombre, hombre no es. Efectivamente, el perico, el loro, ¿verdad? Pues son verdes y hablan, repiten las palabras. Cuando nos quiere, bueno, es una de sus cualidades, ¿verdad? Bueno, pues llegamos a la parte final del programa La Boca del Dinosaurio. Pero quiero mandar un saludo a la maestra Marce. Marce, para decirle que ya la extrañamos en los talleres, que ya la esperamos con ansia. Saludos, felicitaciones. Y acá estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, en el programa La Boca del Dinosaurio. Desde acá te mandamos un saludo, Marce, y ya te esperamos. Porque, bueno, pues Marce es nuestra maestra de plástica. Llegamos a la parte final del programa La Boca del Dinosaurio. Así que, bueno, pues te invitamos a seguir el programa del 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, estos días lunes a partir de las 6:30 de la mañana hasta esta hora más o menos, ¿verdad? Y bueno, pues a de todas maneras a sintonizar la radio comunitaria con Ana. Ya la maestra Flor dijo que se iba a integrar, así que próximamente la tendremos nuevamente por aquí. Y bueno, pues ya sabes, estamos aquí todos los lunes a esta hora y la retransmisión a las 3:30 de la tarde. También un saludo para Inti, claro, Inti, que nos escucha en por las redes, ¿verdad? El programa ya grabado que se sube a las redes e Inti desde Cuernavaca nos escucha. Inti, gracias y un abrazo bien grande y sigue con lo que tú eres. Otra vez estaba viendo que estabas bailando, estabas tomando una clase de capoeira, ¿verdad? Súper bien. Bueno, pues un saludo para Inti allá hasta donde nos alcanza a escuchar. Y bueno, pues ahora sí, sin más, me despido de ustedes. Esperándolos aquí el próximo lunes a las 6, a partir de las 6:30 de la mañana, horario normal. Y ya esperemos que Daris esté también con nosotros, ¿sí? Y bueno, pues diciéndoles que vamos a tener también una función de Yuh Pop, la obra Blanco y Negro. Vamos a estar en Tlawi, ¿verdad? Y vamos a estar... Vamos a estar en la cancha techada, en la cancha municipal de ahí de Tlawi, el día mañana martes a las 4 de la tarde vamos a estar allá y el miércoles vamos a estar en Llano Laguna con la obra de teatro Yuh Pop, Blanco y Negro, Ishau Móvil. ¿Verdad? Que es esta actividad que tenemos donde llevamos la obra, pero aparte no solamente la obra, sino también llevamos juegos, estamos ahí un rato con los niños, leemos también cuentos, ¿verdad? Hay narraciones y bueno, nos acompaña el equipo de los jóvenes que ahora están con nosotros, Azu, Ana, Genaro, M. En Tlawi solo vamos a estar con la obra de teatro, solamente no vamos a hacer todo el Ishau Móvil, ¿verdad? Vamos a estar solamente con la obra de teatro Blanco y Negro, allí en la cancha, mañana martes a las 4 de la tarde. Yuh Pop, vamos a estar por allá. Así que bueno, ahí está la invitación, si nos alcanzan a escuchar o si quieren ir para allá o andan por aquí y viven allá, pues allí vamos a estar. Bueno, es que Cayo me dice cosas aquí, Sí, estuvimos en Llano Crucero el jueves estuvimos en Llano Crucero con la obra, con las actividades y muy bien allí con los niños, ¿verdad? Viendo también Cayo presentó la obra de La Caja Misteriosa de Río Sin Fin y también, bueno, pues mucha gente lo vio por allí, estuvimos un rato allí disfrutando, pasándola bien con los niños y la gente ahí de la comunidad, ahí estuvimos en Llano Crucero. Parece que después vamos a regresar ahí mismo a Llano Crucero, ya veremos. Pero mientras tanto, pues ahí te dejo la invitación. Tlawi, Llano Laguna. Y si alguna comunidad pues, le interesa que pues, vayamos a visitarlos con esta obra de teatro de títeres corporales y con todo el Ishau Móvil, ¿verdad? O sea, actividades para los niños, niñas. Bueno, también para los jóvenes y los adultos, o sea, llevamos juegos de ludoteca, juegos de mesa, una biblioteca móvil, narración por allí. Si les interesa, pues comuníquense con nosotros al 951-249-6472, 951-249-6472, y díganos que en su comunidad les interesa y podemos hacerlo. No necesitamos mucha gente, sabemos que con esta cosa de la pandemia, ¿verdad? Pues todavía hay así como en esta cuestión de no juntarnos mucho, no necesitamos muchísima gente, pero pues los niños y las niñas, sobre todo, ¿verdad? Los jóvenes que están, que necesitan un poco de actividad y pues, ¿por qué no? Ver un poco de teatro, compartir un poco de teatro, de juegos. Podemos estar en tu comunidad solamente, pues comunícate con nosotros para que podamos acordar cuáles son las condiciones, cuáles son las maneras, ¿verdad? Y podamos estar por allá. 951-249-6472 con Cayo, ¿verdad? Para que si te interesa que vayamos con el Ishao móvil a tu comunidad, pues te comuniques con nosotros y podamos acordar. Bien, pues sin más por el momento, vamos a pasar a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Un saludo para Teresa allá en el Carrizal. Y bueno, pues nos despedimos. Estamos contigo el próximo lunes aquí mismo en el 102.1 FM, la radio comunitaria con ganar. Que estés muy bien, que la pases muy bien en estos días, que no nos vamos a escuchar. Y nos escuchamos el próximo lunes. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2021.